Estamos acá con varios amigos y gente conocida tratando de darle forma social a esto. Y el día de hoy, como tantos días que hemos trabajado en esto, nos pone mucho las pilas, nos impulsa de vuelta a seguir carreteando. Y hace aproximadamente como 3 años que venimos apoyando este proceso de la radio comunitaria en el Club Central Norte Argentino, que está ubicado en una de las zonas altas de Cruz del Eje, uno de los barrios medio periféricos, así, los barrios que necesitan de todo siempre. El hecho de no tener todavía un micrófono y estar saliendo al aire nos hace imaginarnos situaciones, escenarios, y es muy lindo, ¿no? Descubrirnos y descubrir todas las posibilidades, potencialidades, sumar gente, sumar cosas, sumar palabras, ideas, historias, y eso para este barrio, para la ciudad de Cruz del Eje donde nací, está muy bueno. La verdad que lo más positivo es haber descubierto lo colectivo que es esta experiencia comunitaria. Ya no pensar en un programa, determinado, sino empezar a pensar cómo nos vamos a organizar como una iniciativa colectiva, comunitaria, donde lo importante es pensar qué es lo que necesita en este lugar de Cruz del Eje y cuáles serán las demandas de nuestros oyentes.